Estamos así naturales. Justo hay una luz perfecta para capturar el momento. No, no, no miren a la cámara, por favor. Seguimos igual que recién. Esta la voy a imprimir y a poner en un portarretrato. Foto natural. Sacaste.